Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos, buenas tardes. Antes de entrar en tema o entrando en el tema, una reflexión sobre algo que pasó en nuestro país, tan lejano y tan cercano a los hermanos de Gaza, a los palestinos. Un grupo de muchachas del movimiento feminista que llenó 18 de julio y con el aplauso de muchas más, levantaron un cabezudo, que era una cabeza que parecía Milei, que tenía en la frente una estrella de David, porque claro, Milei se define como sionista. Por una rara concepción de lo que es la belleza de la mujer judía, sea askenazi o no, el Comité Central Israelita lo interpreta, quizá nunca habían visto un cabezudo, como una mujer judía atravesada por una lanza. Más allá de que es ridículo, hay una denuncia penal ahora contra estas muchachas, diciendo que impusieron un discurso del odio. Claro que es traído de los pelos, ¿no?, que eso sea un discurso de odio, pero hablando de discurso de odio, yo quiero citar una frase de Artigas. Artigas dijo: los orientales habían jurado en el fondo de sus corazones un odio eterno, un odio inextinguible a todo tipo de tiranía. Los orientales habían jurado en el fondo de sus corazones un odio eterno, un odio inextinguible contra todo tipo de tiranía. O sea que somos los que nos sentimos artiguistas, no los que usan la bandera de Otorgués, los que nos sentimos artiguistas de verdad, somos por lo tanto portadores de un discurso explícito de odio contra los tiranos que ocupan otro pueblo. Y en ese marco, odiamos todo tipo de tiranía, quiere decir que somos prosemitas, no antisemitas, prosemitas. Queremos la amistad, la fraternidad, la hermandad entre los pueblos semitas, que son tanto judíos como árabes, los semitas. Y por ser prosemitas, somos antisionistas, antiimperialistas. En fin, yo le sugeriría al Comité Central Israelita que extienda la denuncia penal a nosotros, portadores del discurso del odio artiguista contra todo tipo de tiranía. Pero bueno, lo hagan o no, este es problema de ellos. Yo quiero decir también, muy brevemente, que participamos, tuvimos la alegría de participar en varias actividades barriales. El sábado y el domingo pasado, primero La Teja, después Peñarol. Yo pensé que La Teja era insuperable, pero lo de Peñarol fue extraordinario. Había un acto de los blancos en un localcito de ellos. Había 40 personas, habían acarreado. Y la gente afuera maldiciéndolos, por no decir una palabra peor. Y nos recogían con felicidad todos los afiches y todos los volantes y todo lo que querían firmar. Eso en cuanto a las actividades barriales. Compañeros, hay que ir ahora a las ferias barriales, porque en un mes más los mercenarios de los partidos ricos nos van a copar todo y van a aturdir a la gente, y la gente va a maldecir la cantidad de papelitos que aparecen de todos los colores. Es decir, tenemos que ir ahora y hacer puerta a puerta. Y en los barrios como el mío, que la Comercial, que es un barrio donde no hay jardines, donde las puertas dan directamente a la calle, por debajo de la puerta, el volante, la información. Ojalá el chasque local, donde podamos armarlo, de la organización de base de la Unidad Popular. Es ahora. Por otro lado, yo me pongo en el lugar de la fórmula y me imagino ese alegre, ese gozoso agotamiento que hacen las jornadas, sobre todo en el interior, sobre se optimiza el tiempo. Y la primera audición muchas veces es a las 6 de la mañana y se cierra la actividad a las 8 de la noche y se va después a otro pueblo o se vuelve, pero esas jornadas hermosas. La fórmula estuvo en Maldonado, me enteré de que va a estar próximamente en Paysandú. Por otro lado, se reúne con los sindicatos, con las dirigencias sindicales. La actividad de la fórmula es inagotable. En ese sentido, hoy a las 20:30 en Canal 5 está Gonzalo Martínez. Ahora todo el mundo le dice Gonzalo, o sea que a mí me dicen Abella. Está Gonzalo en Canal 5 a las 20:30. No solo hay que verlo, hay que ya prenderse del teléfono, de WhatsApp, avisar a todos que, a incluso los que no nos votan, presten atención a lo que va a decir Gonzalo Martínez hoy, 20:30, en Canal 5, porque no hay muchas oportunidades. El jueves, el encuentro de Memoria y Brújula, lo vamos a empezar más temprano con los que puedan ir al local de Vázquez 1463, lo vamos a empezar a las 16 horas, porque a las 18 empieza una gran marcha en 8 de octubre y la Rabide, por suerte no nos queda muy lejos, hasta el Hospital Maciel, conjuntada de firmas, que sigue siendo la dirección del esfuerzo principal. Eso el jueves, 16 horas local, 18 horas, 8 de octubre y la Rabide. Y el viernes, compañero, el viernes, compañera, el viernes, es el gran acto público de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en Plaza Libertad a las 19 horas. A menos que la lluvia arrecie, tenemos que estar todos, y si la lluvia arrecia también. La demostración que nos dio la Coordinación por Palestina frente a la Embajada Israelí, donde nos empapamos felices, el viernes a las 19 horas, Plaza Libertad, Unidad Popular Frente de Trabajo. Qué lindo es ir por las ferias diciendo, esta es una invitación de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, porque lo del concepto de popular se complementa con el concepto de trabajadores. Entonces, Unidad Popular Frente de Trabajadores, esta es una invitación de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. En cada invitación que se va, la gente queda mirando porque ubica Unidad Popular y se da cuenta que ahora es algo más grande. Bien, en este marco es que nosotros estamos en la alegría de la construcción de lo que algunos llamamos la izquierda que lucha. La Unidad Popular Frente de Trabajadores en construcción y en ampliación. Porque además no nos encontramos en un seminario para diseñar un programa electoral. No. Nos encontramos en la calle, en la lucha por Palestina, juntando firmas, en la lucha por el salario, en la lucha por los derechos de nuestro pueblo trabajador. Ahí nos encontramos, ahí convergimos. Y de ahí surge naturalmente la plataforma de acción que une y es condición sine qua non, es condición obligatoria para ser parte de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Esta plataforma de acción que hemos consensuado. ¿Algún compañero tiene derecho a discrepar con ella? Bueno, nosotros tenemos el derecho a excluirlo. Es decir, nosotros estamos con los que están con esta plataforma. Y ojo, que la plataforma es algo mucho más amplio que el programa. Una plataforma de acción no tiene los fundamentos que tiene un programa. Todos los grupos que integran la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, sean los que están en la Unidad Popular y los aliados, cada grupo de por sí tiene un programa. En el caso de la Unidad Popular, es un programa común de los sectores que la integran. Los compañeros del PT tienen otro programa. Pero lo que hemos convergido es en una plataforma de acción. O sea, no hemos buscado si los fundamentos teóricos, conceptuales, pueden arrimarse, pueden coincidir. No. Hicimos una plataforma de acción, una plataforma de principios irrenunciables. Eso es la plataforma. Pero compañeros, en esa plataforma de acción no podemos desdibujar el papel importante que para nosotros juega la Unidad Popular. La Unidad Popular tiene un programa que es mucho más profundo, como lo tienen los aliados por su parte, pero la Unidad Popular tiene un programa hermoso, claro, que hay que actualizar algunas frases, algunas cifras, lógicamente, pero que su esencia no puede revisarse, porque es la esencia misma de los temas por los que luchamos. Y la Unidad Popular tiene un programa cuyo contenido lo establece el momento que vive el país, el momento político tomado científicamente, es decir, estamos en un capitalismo dependiente. Los amos los tenemos afuera, en las transnacionales. Nuestros gobernantes de turno son apenas gerentes de las transnacionales, serviles gerentes de las transnacionales extranjeras, y eso hace muchos años. Entonces, el programa surge naturalmente de enfrentar al capitalismo dependiente, que es el contenido esencial de lo que vive nuestro país. Pero además, como este contenido esencial se corresponde a una forma que no es una dictadura fascista abierta, sino que es una democracia formal, tutelada, limitada, pero democracia al fin, si el programa lo establece el contenido, la forma establece la estrategia y la táctica. Es decir, nos movemos en función de reglas de juego que criticamos, que cuestionamos, pero aceptamos como el mejor escenario para crecer, para desarrollarnos, para expresar nuestras ideas. Y ojalá tengamos democracia burguesa por bastante tiempo. En este sentido, la unidad popular tiene que tener un perfil propio, como lo tiene cada uno de sus integrantes y como lo tiene los aliados de la unidad popular que están en el frente de los trabajadores. Pero la unidad popular no puede desdibujarse ni en la suma de sus sectores, porque si nosotros pensamos en los militantes activos de los sectores y la masa gigantesca que nos votó en comparación con los militantes, tenemos un montón de ciudadanos y ciudadanas que se identifican con unidad popular, pero que no se identifican plenamente con ninguno de los sectores y no estarían afiliados a uno de ellos. Y eso no lo podemos desdibujar. O sea que nosotros tenemos como tres círculos concéntricos. Por un lado, los sectores, también los que somos independientes, que no integramos ningún sector, sería el núcleo. Eso se encirca por lo que es la unidad popular. Es el círculo común. Y por encima de ese círculo está la unidad popular frente a los trabajadores, que confluye en una plataforma programas que tienen coincidencias, pero que no son idénticos. Y si la unidad popular debe cuidar su perfil, debe seguir existiendo, la unidad popular necesita finanzas propias. Ni podemos basarnos en las finanzas que hagan los compañeros del 26 o del PCR o Humanistas o de Avanzar o de Modeju. Ellos tienen sus finanzas y sus problemas, y sus dolores de cabeza para crecer. Pero la unidad popular necesita finanzas propias para moverse con autonomía. Si bien es una autonomía consensuada, es una autonomía propia. Y tampoco puede disolverse en la unidad popular frente a los trabajadores, con los cuales muchas veces juntamos plata con ellos para una acción común. Pero la unidad popular debe tener sus finanzas propias. Las necesita para sobrevivir en este sistema. Y es interesante porque necesitamos mantener el local, necesitamos apoyar los actos callejeros, los volantes, los afiches, todo cuesta plata. Hay que pagar, a pesar de que tenemos pagado el alquiler por unos meses, hay que pagar la línea telefónica, que es muy importante, el 2401-2746. Tenemos que pagar la luz, es decir, hay gastos de mantener el local. Pero además necesitamos apoyar la propaganda, necesitamos apoyar las giras de la fórmula y necesitamos crecer, plantearnos crecer. ¿Y a quién apelamos? ¿Quién nos financia las finanzas? En la Liga Federal Artiguista, ya que hoy hablamos tanto de Artigas, en la Liga Federal de los Pueblos Libres, las finanzas, los recursos, se sacaban al enemigo directamente. Por ejemplo, el comandante Campbell, profundo artiguista, tenía una flotilla militar en el río Paraná, asaltaba los barcos portugueses y los barcos españoles y decía: nosotros, esta flotilla, somos la tienda de abastecimiento del ejército de la patria. Claro, en una situación de ilegalidad, de violencia, de opresión, es absolutamente legítimo conseguir los recursos, sacárselos al enemigo. En un momento en que aceptamos las reglas de juego de la democracia formal, por más limitada que sea, por más injusta que sea, pero aceptamos esa regla de juego, nos movemos en ella y utilizamos para nuestras tribunas esta democracia, tenemos que apelar a nuestro propio bolsillo. No hay otra. A nuestro propio bolsillo. ¿A quién apelamos? A la gente que nos votó, a la gente que simpatiza, a la gente que nos respeta. Tuvimos gente maravillosa que hizo donaciones importantes en su momento, como el entrañable e inolvidable compañero Guillermo Mació. A veces tenemos compañeros que hacen aportes y prefieren mantener el anonimato de sus nombres. Yo los valoro extraordinariamente, porque sin ellos ni siquiera tendríamos local. ¿Y dónde podemos aportar, compañeros? En primer lugar, en el local de la Unidad Popular. Llamen primero por teléfono a mi celular, pero fundamentalmente al teléfono fijo, 2401-2746, 2401-2746, que estamos tratando de hacer guardias todas las mañanas y todas las tardes. De mi parte, por ejemplo, yo trato de estar lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 19 horas. Eso es seguro, lunes, martes, jueves y viernes. Excepto que haya una actividad central, como es, por ejemplo, la actividad del viernes que viene en Plaza Libertad. Pero igual, un rato siempre vamos a estar. Llámenme a mí, o puede atenderlos también el compañero Luis González, o puede acompañarlos en el turno de la mañana el compañero Nelson Tavares. En todos esos lugares podemos aportar. Podemos aportar también en esta radio, que a pesar de que le complicamos la vida, sabe diferenciar lo que es aportes a la Unidad Popular de lo que son aportes solidarios a la radio. Pero no es el mejor lugar porque les complicamos la vida. Es mejor trabajar con los compañeros que estamos. Si me llaman a mi celular, si no es muy lejos, yo puedo ir hasta la casa a recibir una donación. Pero lo importante, compañeros, es que las finanzas no son que el núcleo de compañeros que estamos todos los días hagamos un esfuerzo más y raspemos el bolsillo. Las finanzas tienen una importancia política. Les digo porque es un frente hermoso. A mí me decía una vez un compañero, ¿cómo podés, Gonzalo, estar en finanzas que es pedirle plata a gente que de repente está peor que vos? Ah, no importa, que me dé 10 pesos. Lo importante es el vínculo político que se crea a partir de ese pequeño aporte que va sumando y sumando y sumando. Porque entre una persona que aporte 1.000 pesos y 1.000 personas que aporten uno, aunque sea más trabajo hacer los certificados, yo prefiero 1.000 personas que aporten uno. Es decir, el problema acá es político. Se crea un vínculo. Y ese vínculo regular es un vínculo de ida y vuelta de información, de inquietudes, de dudas, de cuestionamiento. Un vínculo maravilloso. Pero además estamos apelando, en general, si trabajamos bien, a la periferia, a aquellos que no tienen a veces capacidad para estar todos los días en el local, que no pueden ni siquiera, de repente no pueden ni siquiera pagar el boleto de ida y vuelta para ir al acto el viernes. Pero tienen 30 pesos para dar todos los meses. Es importantísimo ese aporte, el vínculo político que se crea. Y el vínculo político que se crea tiene además un vínculo organizativo. Compañero, una de las grandes carencias que tiene hoy la Unidad Popular es la escasa cantidad de organizaciones de base. Sin duda, en el interior tenemos organizaciones de base extraordinarias, a veces pueden ser hasta a nivel departamental, porque funcionan en la capital departamental. En algunos barrios funcionan también, pero ojo, una cosa es que las organizaciones de base sectoriales de la Unidad Popular, el esfuerzo enorme que han hecho los compañeros del 26, los compañeros del PCR, los compañeros humanistas, los compañeros de Avanzar en San José, los compañeros de Modeju cuando se reúnen. Una cosa son las organizaciones de base de las organizaciones sectoriales. Y otra cosa es la carencia, por suerte tenemos algunos, pero la carencia a gran escala de organizaciones de base de la Unidad Popular. Ahora bien, compañeros, si ustedes hacen el vínculo conmigo o con Julio o con Nelson Tavares, llevan un cuadernito y en su barrio visitan gente para pedir colaboración, están creando una periferia de lo que va a ser una futura organización de base de la Unidad Popular. Las necesitamos, es vital. No tenemos otra arma que no sea la organización y la organización por abajo. Los sectores están trabajando bien, los compañeros aliados están trabajando bien, pero la unidad popular tiene que tener un perfil propio porque responde a gente que se siente con identidad unidad popular. Disfruta de que seamos unidad popular frente a los trabajadores, simpatiza de repente con algún sector más que con otro de los que integran, pero se sienten unidad popular y necesitan defender esa identidad, y para eso son imprescindibles las finanzas específicas de la unidad popular. Las finanzas no son la existencia, pero prueban la existencia de la unidad popular. Y en este sentido, miren que estamos atrasados en algunas cosas, en un encuentro nacional de militantes, porque la vida nos ha desbordado. Incluso la unidad mayor con el Frente de Trabajadores, que es a su vez no es una reunión única con el PT, es con distintos compañeros de distintos sectores y otros que quizás se sumen, genera lógicamente, aún en el mejor clima, tiempos de debate y de reflexión. ¿Qué nombre le pondremos? ¿Qué colores usamos? ¿Qué consigna usamos en el telón de fondo? ¿Qué aporte hace cada organización? Es decir, no son temas para resolver de un minuto a otro. Respetuosamente, se necesitan tiempos de concreción. ¿Qué oratoria usamos? ¿Cómo nos distribuimos el tiempo en un acto central? Todos temas que se han resuelto hasta ahora, pero con la mejor armonía y en la mejor onda, pero que llevan tiempo. Y entonces, en aras de la unidad popular frente a trabajadores, a veces se posponen elementos vitales de la unidad popular, como sería sacar el chasque, que no compite con la juventud ni con la voz, el pueblo, la verdad. No, es un boletín informativo breve que tiene que circular para que llegue a las radios, para que llegue a los vecinos. Y no lo hemos podido hacer. Bueno, en algunos barrios lo están diseñando, por suerte, como chasque local de la unidad popular. Pero además, visitando gente con un cuadernito de finanzas, después todo eso se controla conmigo o con Luis o con Nelson Tavares, y después eso se controla en la cuenta del banco de la unidad popular. Pero en todo ese proceso tenemos gente que de repente tiene dudas, que no quiere colaborar, pero de repente decimos, bueno, pero ¿por qué no nos reunimos con tu familia y charlamos? E invitamos a un compañero de la fórmula, o a un compañero de finanzas, o a un compañero sectorial, a tener una charla con vecinos. Eso es tan importante como las finanzas en sí, y son una consecuencia del buen trabajo financiero, cuando el trabajo financiero, el trabajo de finanzas, es un trabajo profundamente político, comprendiendo el sentido de lo que se está haciendo, la finalidad de lo que se está haciendo y la importancia extraordinaria de lo que está haciendo. Yo quisiera repetir algunos conceptos que para mí son realmente importantes. Primero, diferenciar, yo sé que muchos de ustedes lo saben, disculpen, pero lo que es una plataforma de acción, que es lo que nos une en UPFT, con un programa que es algo mucho más profundo y que es necesario actualizar. Algunos temas se han quedado un poco obsoletos, pero no revisar, porque no se van a revisar nunca esos conceptos, son los que nos definen como unidad popular. El programa de la UP requiere, para que la UP, la unidad popular, tenga personalidad propia, finanzas de la UP. No podemos esperar solo de la contribución de los grupos, que es importante. Necesitamos tener un perfil de unidad popular. Repito, tanto se puede en el local central, llamen primero a Vázquez 1463, 2401-2746. Llamen a mi celular, 091-60-6464. Repito ambas cosas. Local central de la Unidad Popular, Vázquez 1463, 2401-2746. Mi celular, 091-60-6464. También se puede aportar en la radio, en los sectores, que van a dividir claramente lo que es aporte de su sector, de lo que es plata de la unidad popular. Pero la idea es, poco a poco, reuniéndonos los jueves en el encuentro de Memoria y Brújula, constituirnos por un momento también en Comisión Colectiva de Finanzas, y no hacer una red, sino hacer una red de redes. Que cada persona tenga su cuadernito y salga a crear su propia red financiera en el barrio, entre los amigos, en la familia, en el trabajo, en el centro de estudio. 10 pesos por mes o 1000 pesos por mes. Todo ayuda, como dicen los vendedores de ómnibus, cualquier modernita sirve. Y, por favor, la red de redes es una red de una extraordinaria importancia política por el flujo de información que llega por esa red, por el flujo de información que recibimos y de cuestionamientos y críticas que recibimos por esa red de redes. Y es además un elemento, insisto en este último concepto porque me parece importantísimo, de crear donde no hay y fortalecer donde ya existen las organizaciones de base de la unidad popular. La unidad popular necesita, más allá del esfuerzo de sus sectores, organizaciones de base, organizaciones intermedias, que pueden ser a nivel departamental o regional, y una organización nacional, que es el coordinador entre Encuentro Nacional y Encuentro Nacional. Esa es la estructura. Pero nada funciona sin las organizaciones de base, porque no tenemos ni siquiera recursos para disputar en la cancha grande de la televisión abierta con los partidos grandes. Tenemos que usar todos los vericuetos y en ese sentido las ferias vecinales, ahora, un mes más tarde, hay que estar igual, pero va a ser mucho más complicado, marcar la presencia de la unidad popular. Y cuando tenemos una oportunidad, como tiene hoy el compañero Gonzalo Martínez, de estar en Canal 5, poner al rojo los teléfonos, el WhatsApp, Facebook, para decir hoy a las 20:30 por Canal 5 está nuestro compañero candidato presidencial único, porque nosotros no esperamos para elegir un candidato presidencial. Algunos compañeros alguna vez se confundieron en eso, pero no. No elegimos las internas como un mecanismo que se nos impone de afuera para elegir un candidato entre muchos. El candidato lo elegimos nosotros por nuestras propias vías democráticas. Y en ese sentido, el candidato que ha sido consensuado es Gonzalo Martínez, y solo Gonzalo Martínez, y la candidata vice es Andrea Revuelta, y solo Andrea Revuelta. Para nosotros las primarias son muy importantes, las partidarias, porque marcan la cantidad de votos, nos permiten evaluar cuantitativamente cuántos tenemos en actividad. Pero en realidad, la decisión de quiénes son nuestros candidatos ya está tomada. Y en ese sentido, los vamos a oír el viernes, los vamos a oír muchas veces, y hay que recordar a todos los amigos y a los no tan amigos, pero que sean curiosos, que hoy a las 20:30 en Canal 5 está Gonzalo. Bueno, un abrazo y nos estamos viendo mañana a partir de las 16 en el local de UP, a las 18 en la marcha por firmas, desde la Rabide, 8 de octubre de la Rabide hasta el Hospital Maciel, y el viernes, infaltable, la Unidad Popular Frente de Trabajadores presenta a sus candidatos en Plaza Libertad. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en la 36.